rayo rojo viene volando el ángel Gabriel. Con sable punta de estrella, espuela en plata esta bacate. Que Dios te salve María, la más bonita Coyataí. La flor está floreciendo, crece la sangre tucunumí. Soy la esclava del Señor, que la haga su voluntad. Capullo que se hace flor y se abrirá en Navidad. El ángel Gabriel ya vuelve al pago donde se encuentra Dios. Mamá pari un angelito que tan contento te vuelves vos. He visto a la reina del mundo, la más hermosa Coyataí. Sus ojos son dos estrellas, su voz el canto del Yerutí. Soy la esclava del Señor, que la haga su voluntad. Capullo que se hace flor y se abrirá en Navidad. Capullo que se hace flor y se abrirá en Navidad.